das la cuenta tú. Me das de la cuenta de este que Chayo. Ven. Apúrate. Hago la cuenta de tres platos. Aquí está, aquí está. Aquí está. Tres de 50. Tres platos de 50. Y una cerveza de. Señor. Tres consomés, una cerveza. Y un refresco. ¿Qué más? ¿Le dio tortillas? Tortillas, sí, claro. ¿Cuánto de tortillas de este acá? $205. Tendrá 5 pesos y le doy 300, por favor. Cuando guste. Cuando guste, señor. Sí, ahí venía siempre aquí. Muchas felicidades. Ah, gracias. Gracias por haber dejado el también, gracias. Pero es su esposo de su casa, un plato que está en un almuerzo bien. No le entendí muy bien, pero algo así de su esposo que no comió bien. Ajá. Para el otro que traigo, vea, otro domingo. Vale, chavos, aprovecho. Para que se ocupa aquí, ya desocupamos aquí. Ya, muchacha, ya levantas esto. Gracias, ya levanta todo. Ya no tengo coca. Thank you. más familia.